Ay, money, pero hay que saber dónde buscar. Ay, money, cuando lo tienes ya no es igual. Ay, money, del cielo no cae, ponte a trabajar. Ay, money, ay, money, ay, money, pero hay que saber dónde buscar. Ay, money, cuando lo tienes ya no es igual. Ay, money, del cielo no cae, ponte a trabajar. Ay, money, ay, money, ay, money, no hay money. Es lo que siempre escucho al pasar. Si hay dinero, pero hay que saber dónde buscar. Si hay dinero, lo que no hay es ganas de trabajar. La situación está bien dura, así que sale a luchar. Muchos piensan en gastar, gozar y parrandear, pero cuando no hay dinero, la cosa no es igual. La pasas mal y no estás tranquilo, y te falta el aire cuando en el bolsillo no tienes ni un kilo. Del cielo no me va a caer. Eso lo he entendido, el vago ama el dinero, pero es mal correspondido. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando se trata de money, no todos somos iguales. El dinero es como la prostituta de la zona, que por culpa de ella cualquiera te traiciona. Los socios te traicionan, amigos te traicionan. Con lleva la desconfianza, por el muchos ni perdona. Ay, money, pero hay que saber dónde buscar. Ay, money, cuando lo tienes ya no es igual. Ay, money, del cielo no cae, ponte a trabajar. Ay, money, ay, money, ay, money, pero hay que saber dónde buscar. Ay, money, cuando lo tienes ya no es igual. Ay, money, del cielo no cae, ponte a trabajar. Ay, money, ay, money, ay, money. Ahora es más fácil aumentar tu economía haciendo uso de internet y la tecnología. Hay muchos que lo hacen y son atrevidos y se ponen a raspar por Facebook, WhatsApp y por Imo. Yo no los critico, siempre hay un motivo para buscar el money si el trabajo está perdido. ¿Está perdido? Sí, sí, está perdido. Y si encuentras uno bueno, eres todo un aguerrido. Tener dinero no es imprescindible, pero es importante. Y el que tenga duda de esto es un ignorante. No venga a fastidiar con tu falsa humildad falsante. Restregarme tu dinero en la cara, su arrogante. Dinero no es medicina, pero como calma los nervios. Dinero no es abogado, pero te saca del aprieto. Vamos a ponernos serios, te voy a poner un reto. Mira como el que tiene money lo tratan con más respeto. Ay, money, pero hay que saber dónde buscar. Ay, money, cuando lo tienes ya no es igual. Ay, money, del cielo no cae, ponte a trabajar. Ay, money, ay, money, ay, money, pero hay que saber dónde buscar. Ay, money, cuando lo tienes ya no es igual. Ay, money, del cielo no cae, ponte a trabajar. Ay, money, ay, money, ay, money. No está mal que quieras prosperar, no. No está mal tu vida, quieres mejorar, no. Lo que está mal es que por querer prosperar no midas las consecuencias y otros quieras aplastar. Controla tú el dinero, no dejes que él te controle. Te aconsejo para que por él no cometas errores. Tengas una vida plena en vez de una tumba con flores entre barrotes, sin libertad, sufriendo y con dolores. Nada traemos a este mundo y nada podremos sacar. Así que piensa bien en esto antes de portarte mal. Yo aprendí que antes de recibir es mejor dar, porque es una acción que nos hace sentir especial. Hay quienes no tienen nada y presumen de ser rico. Hay quienes todo lo tienen y aparentan con ser pobres. Con lo que logres, lucha por tu familia y por ti. Estés palmao, no lo estés, repite ahora conmigo así. Ay, money, pero hay que saber dónde buscar. Ay, money, cuando lo tienes ya no es igual. Ay, money, del cielo no cae, ponte a trabajar. Ay, money, ay, money, ay, money, pero hay que saber dónde buscar. Ay, money, cuando lo tienes ya no es igual. Ay, money, del cielo no cae, ponte a trabajar. Ay, money.